Entrevista con Carlos Andrés Pérez, candidato a la Asamblea, galeriapolitica.com. No, estábamos diciendo, yo creo que hay un desconocimiento por parte de la gente de cómo funciona la política, de cuáles son los cargos de elección popular, de qué hace un consejo, de qué hace una asamblea. Y eso en parte causa la apatía, porque si no lo entiendo, me resulta un mundo complejo y no me quiero meter ahí. La gente no quiere tratar de entender cosas complejas. De pronto también otro de los problemas es que la gente, por la imagen que se da a través de los escándalos de los medios masivos, tiene una imagen que es corrupción. La política es robo. Entonces es una cosa pues como fea, todos nos roban, no tenemos nada que hacer. Hagámonos entonces como los medios ciegos con eso, que eso siga ahí. En estos días hablaba con el rector de AFIR y me decía, además que eso es un discurso que le conviene a ciertas personas porque la gente se escuda en eso para no pagar impuestos. Entonces la gente deja de cumplir sus deberes cívicos y le sirve de excusa decir los políticos son corruptos, claro, para no pagar impuestos y la van a robar. Moral. O sea, la gente lo hace no sentir menos mal, claro. Y te da pues una coartada, una cortina para poder descargar la responsabilidad, no en que yo no pago impuestos, sino en que como él lo roban. Es verdad. Entonces hay un problema, yo creo que ya puedes entrar en materia. Pues entremos en materia. Quedó. ¿Quién es Carlos Andrés Pérez? esa pregunta es muy existencial. No hay muchas maneras de definir una persona. Desde lo familiar, pues Carlos Andrés Pérez está casado con Carolina Hernández, tiene un hijo de 8 meses llamado Salomón. Se está estrenando como papá, aprendió a cambiar pañales, aprendió a levantarse a las 2 de la mañana a dar tetero. Ha sido un cambio de vida interesante. Me gusta mucho estudiar, entonces pues he hecho varios cursos, hice una especialización en gestión y procesos urbanos. Desde ahí había pues como un interés sobre todo por el ámbito de la planificación territorial, acá en la escuela. Y luego con una beca me fui a hacer una maestría en política energética y ambiental en la Universidad de Columbia, con una beca de Colcultura. Soy un poquitico nerd, entonces me gusta leer, tengo muchos libros en la casa que no me he leído, tengo muchos que ya me leí, tengo algunos sin desempacar, que espero leerme algún día, pero digamos que me gusta al menos sentir que tengo los libros para cuando los quiera leer. Entonces ahí como por decir algunas cosas sobre quién es Carlos Andrés Pérez, yo creo que es muy difícil definir a una persona, y más cuando uno quiere hacer política, porque uno no sabe qué es lo que la gente quiere saber del candidato. Pero vale. ¿Cuál es la idea de lanzarse ahora a la Asamblea Departamental? Hay varias cosas que a mí me gusta siempre decir. Primero, porque estoy haciendo política. Yo hago política por 3 razones. La primera, creo en la política como una herramienta social necesaria, como el espacio donde nos articulamos como sociedad, como el espacio donde tomamos decisiones como sociedad. Y yo creo que hay que hacer la política bien hecha, con P mayúscula, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, que lastimosamente es la coyuntura permanente del político, cómo superar las próximas elecciones. Porque creo además en la construcción colectiva. Yo he trabajado mucho en procesos que tienen que ver con construcciones colectivas, como Colegios por Medellín, fui SBX, Universitarios Haciendo Nación, Arquesoft, que también es una comunidad de emprendedores, y yo siento que esos procesos son muy desgastantes porque implican muchas horas de diálogo y concertación, pero son muy fructíferos porque logras unir a las personas que se sienten partícipes e identificadas porque pudieron participar en la decisión. Y esto que la política, en especial un cargo como la Asamblea o el Consejo, son cargos donde uno toma decisiones colectivas. Yo voy a estar con otros 25 diputados, me va a tocar trabajar con ellos, debatir ideas, llegar a acuerdos donde ellos y yo vamos a tener que ceder en nuestras ambiciones. Entonces me gusta esa parte de construcción colectiva. Y tercero, he ido por fuera del país y creo mucho en el talento nuestro. Yo creo que estamos mal organizados, pero acá hay talento. ¿Por qué la Asamblea? Sería lo segundo. A mí me apasiona el tema de desarrollo sostenible, de una mirada integral del desarrollo. Antioquia es totalmente centralizada en Medellín para bien y para mal. Acá nosotros absorbemos la riqueza del departamento y también estamos absorbiendo los problemas. Y yo siento que la Asamblea es el espacio para proponer desarrollo más equilibrado, para descentralizar Antioquia, para fortalecer las regiones, para exigirle a Medellín que el desarrollo no se quede acá, sino que también se devuelva a los municipios, ahí como para cortar y no hacerlo muy largo. Inicialmente había comenzado a trabajar con el Partido Verde, ahora está por la Alianza Social Independiente. Correcto. ¿Cuál es la idea de hacerlo a través de la Alianza Social Independiente? hay un sentido acá de coherencia en que las cosas las hacemos en equipo y es construcción colectiva. Inicialmente, desde el principio, estoy trabajando con Esteban Escobar, que actualmente es concejal de Medellín por la DASI. Inicialmente queríamos ver la posibilidad de hacernos en el verde, pero en algún momento decidimos que Esteban debe lanzarse al consejo y Esteban está obligado a hacerlo por la DASI, no puede cambiar de partido. Entonces pareció también como lo más coherente decir, bueno, si lo vamos a hacer juntos, hagámoslo dentro del mismo partido. Lastimosamente acá los partidos todavía no son fuertes, yo no me siento cómodo como con esos cambios de partido. Lo que me deja tranquilo es, hombre, nosotros hemos trabajado con Compromiso Ciudadano y Compromiso Ciudadano en este momento está dividido en dos partidos, hay una parte en el Partido Verde y otra parte en la ASI, y entonces desde ahí estamos construyendo, desde ahí queremos ayudar a construir la ASI y queremos trabajar con el Partido Verde allí donde se pueda trabajar. Haciendo como un pequeño paréntesis, ¿cuál cree que es el futuro del Partido Verde? La construcción colectiva es muy difícil y construir un partido es una tarea quijotesca. Yo siento que el partido logró despertar muchas ilusiones, pero siento que los líderes no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Yo siento que ellos, que finalmente hay diferencias ideológicas que terminan pesando. Entonces Mocus, Peñalosa, Lucho Garzón y Fajardo fue una unión muy de una coyuntura, y cuando pasa la coyuntura y las diferencias que antes no se veían comienzan a salir a la superficie, el partido empieza como a desmembrarse un poco. La apuesta es construir el Partido Verde en algún momento, yo siento que hay gente ahí con interés de construirlo, pero yo siento que está en una situación muy precaria. Con el ingreso a la Unidad Nacional, además siento que pierde parte de su identidad y se pone en sí mismo una situación totalmente difícil. Es decir, ¿usted siente que Mocus tenía más razón de lo que tenían Lucho y Peñalosa? Yo no sé si en esto sea de tener la razón o no, yo estoy en desacuerdo con que Mocus se haya ido del partido, siento que pateó la lonchera y siento que abandonó un partido nacional por un problema en la capital. Siento que nunca vieron el Partido Verde más allá de Bogotá y en ese sentido a mí me parece que tomó una decisión que destruyó capital social, lo que va en contra de su discurso. Mocus decía reglas ciertas para resultados inciertos, el partido tenía reglas ciertas para tomar esa decisión y el resultado era incierto, pero también vio que el resultado no era lo que él quería, se fue. Yo en ese sentido estoy con Fajardo, que dice vamos a hacer disidencia dentro del Partido Verde. Fajardo no está de acuerdo con la Unidad Nacional, pero dice desde adentro lo vamos a hacer y vamos a decir por qué no estamos de acuerdo, y si perdemos con las reglas del partido, pues perdemos esa lucha con las guerras del partido, con las reglas del partido. Pues yo no sé si es de tener la razón o no. De pronto la salida de Mocus precipita mucho más el deslizamiento del Verde hacia la Unidad Nacional. La presencia de Mocus hubiera servido de contención, hubiera habido un bloque mayor evitando que el partido se nos desdibujara tanto. Bien, volviendo como al tema de Antioquia, ¿cuáles cree que son las principales dificultades de Antioquia en este momento? Antioquia, yo siento que tiene, para mí hay un problema estructural y es el centralismo de Antioquia. La riqueza está concentrada en Medellín y a Medellín están entrando cerca de 30.000 personas al año, provenientes no solamente de Antioquia sino del resto del país. Y está llegando gente que no tiene capital social, que no tiene capital económico, que no tiene capital intelectual. O sea, llega gente que viene porque no hay condiciones de vida en otros municipios, y digamos que a pesar de que Medellín haga tanta inversión social, los indicadores sociales no mejoran mientras siga llegando tanta gente. Entonces para mí hay un problema, y es que Medellín no es sostenible si Medellín no piensa en el resto de Antioquia. Nosotros tenemos que generar otros polos de desarrollo. La pregunta es cómo. Ahí hay un lugar común, a mí me da mucha rabia porque en política uno termina diciendo los lugares comunes. El problema en los municipios es falta de educación y de empleo. Todo el mundo lo sabe, todo lo hemos dicho que hay que desarrollar las regiones. Yo siento que ha faltado voluntad política para hacerlo. Entonces, Fajardo lo decía en estos días, vea, el oriente antioqueño, esto ya está diagnosticado. Ya sabemos hace años qué hay que hacer, sabemos cuál es la vocación. Ha faltado voluntad política, ¿cierto? Entonces lo que yo digo es que voy a poner voluntad política para garantizar que descentralizamos Antioquia. ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón. Bien, nosotros trabajamos, desde la sostenibilidad trabajamos como en varias líneas. Una que llamamos sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. La mirada sostenible es una mirada integral, que lo que dice es cuando tomo una decisión económica, esa decisión tiene una repercusión en el tejido social y una repercusión en el medio ambiente. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Y desde ahí ponemos como unas líneas de trabajo. Sabemos que en la parte de sostenibilidad económica, Antioquia tiene una vocación de explotación de los recursos naturales. que no hay que desconocer. Lo que hay que saber es cómo armonizar eso con el tejido social y con la parte ambiental. Nosotros tenemos un futuro minero que cada vez es más fuerte. Antioquia se vuelve cada vez una economía más dependiente de la minería. Y eso hay que tenerlo claro, preverlo y manejarlo adecuadamente para que no destruya. La minería tiene el problema de que es intensiva en capital social, perdón, en capital económico, pero genera muy poco empleo y tiende a concentrar mucho la riqueza. Entonces eso hay que contrarrestarlo desde ya, además de que es destructora del medio ambiente por naturaleza. Entonces hay que tener medidas para mitigar el impacto ambiental y para restablecer los ecosistemas una vez la actividad minera termine. Tú no hay una línea de desarrollo minero, hay una línea de emprendimientos. Yo he trabajado con emprendimientos, he sido emprendedor y he trabajado en el parte del emprendimiento. Ahí hay una apuesta que hay que seguir haciendo. El empleo lo crean los empresarios, el empleo no lo crea el Estado, lo crean los empresarios. El Estado pone las condiciones y pone unos límites al sector privado, pues para que no haya abusos, ¿cierto? Pero es el sector privado y los empresarios que crean empleo. Hay que fomentar el emprendimiento. Y una línea de internacionalización. Yo siento que Antioquia tiene que entenderse una dinámica regional. Nosotros tenemos Costa Caribe. El mercado Caribe como mercado es un mercado de 100 millones de personas. Cuando uno mira Centroamérica y los asentamientos urbanos alrededor del Caribe, entonces hay un mercado potencial al que nosotros nunca miramos. Hay que pensar en internacionalizarlos hacia el Pacífico. La eterna pelea de la salida al Pacífico de Antioquia, esa es una pelea de muchos años. Hay que seguir trabajando en eso, a ver si algún día lo logramos. Hay que darle como un impulso a eso. Y un cuento también de internacionalizar nuestra forma de pensar. Eso está todo en procesos de innovación. Cuando la gente está más internacionalizada mentalmente, es más abierta, tiene más apertura mental, es capaz de crear cosas nuevas. Cuando está muy encerrada, eso mata la innovación. En desarrollo social, desarrollo, sostenimiento, sostenibilidad social, está el cuento de la educación, muy importante. Yo creo que todos sabemos mucho lo que hay que hacer ahí. Hay que lograr que la educación vaya a las regiones, hay que lograr que sea de mejor calidad. Hay unas cosas que hay que seguir trabajando que toman tiempo. Mejorar la calidad de la educación no se hace por decreto, es un ejercicio constante. Y una línea de arte y cultura, aprovechamiento del tiempo libre. Parte del problema social nuestro es que los jóvenes no tienen que hacer la otra mitad del tiempo que no están estudiando. Y en sostenibilidad medioambiental es planeación del territorio, porque los problemas ambientales tienen que ver con el uso que hacemos del territorio. O sea, si dejamos que la gente se asiente en las márgenes de los ríos, obviamente vamos a tener un problema de inundaciones en el futuro. Si dejamos que la gente destruya las laderas como en Medellín, que cada vez subimos más, vamos a tener problemas de deslizamiento. Entonces hay una parte de sostenibilidad del territorio que tiene que ver es con el medio ambiente. Algunos candidatos proponen que, por ejemplo, se hagan más hidroeléctricas en Antioquia, que se exploten otro tipo de recursos, que se hagan cultivos específicos de ciertas plantas o de ciertas cosas. ¿Hay algo alrededor de eso? Eso hay que hacerlo. Es que yo creo que el desarrollo no es una fórmula mágica, sino que es un conjunto de cosas. No hay una solución única para problemas de desarrollo. Hay que lograr innovar más en qué estamos cultivando, que tenga más valor agregado. Antioquia, como te digo, tiene recursos naturales, y parte del recurso natural es el recurso hídrico. La producción de energía hidroeléctrica sigue siendo un potencial de Antioquia. O sea, San Carlos como municipio es uno de los centros de producción de energía eléctrica más grandes del país, y es un municipio antioqueño, que por demás es un municipio bastante pobre. Entonces yo siento que acá hay un potencial. A mí me gusta mucho el proyecto que continuó esta gobernación y el de las minicentrales eléctricas en los municipios. Es un proyecto interesante porque convierte a los municipios en socios de un proyecto que puede dar dinero durante 100 años y que además genera energía a un bajo costo de una manera que impacta menos el medio ambiente que las grandes centrales y que permite ser una fuente de ingresos alternativa. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Ya entrar en el detalle específico podría tomar mucho tiempo. Pero eso me permite entrar en un tema que es interesante, que es el asunto de la política. Se ha mencionado ahora la administración actual en la gobernación. ¿Cómo le ha parecido la administración de Luis Alfredo Ramos? Me ha parecido que hizo planteamientos interesantes al principio, como las minicentrales, como las gerencias regionales. Yo creía en esa apuesta, que él quería hacer unas gerencias regionales para desarrollar cada región, pero yo siento que lastimosamente primó más el interés por construir una estructura política alrededor de la gobernación que por desarrollar proyectos en pro del departamento. ¿Dónde voy y con quién hablo? Tiene quejas por la forma en que se ha manejado la administración departamental durante este cuatrienio. Yo creo que están saliendo cosas a la luz pública que son preocupantes. Yo siento que parte de las críticas que le hacen al director de la idea lo ponen a uno a pensar en cuál fue el criterio que se usó para contratar funcionarios y para gobernar estos 4 años. Entonces yo siento que no veo realizaciones muy concretas, veo avances en algunos puntos, siento que pudo haber hecho más, tenía un buen enfoque. En estos días se reveló la cifra que estableció ISA para autopistas de la montaña, que duplicaba el presupuesto inicial. Si dependiera de ustedes, ¿estaría dispuesto a que el departamento aporte más recursos o debería ser la nación la que aporte recursos para autopistas de la montaña? Hay que dar toda la pelea política para que la nación sea la que aporte los recursos, pero la prioridad nuestra es que las autopistas de la montaña se hagan, ¿cierto? Entonces hay que buscar también ser creativos en de dónde vamos a sacar los recursos. Si toca que el departamento ponga más recursos, hay que evaluar a qué vamos a renunciar, pero yo soy hincha de que los pongamos. Si logramos contrapartidas significativas, o sea, si logramos multiplicar ese peso, o sea, si decimos, hombre, el departamento va a poner un peso más, pero porque la nación pone 5, pone 4, y conseguimos que haya financiación internacional o privada por otros 2 pesos. Entonces uno dice, listo, entonces la gobernación está haciendo un esfuerzo, pero porque está multiplicando. Pero simplemente por poner más plata, yo creo que no es la solución. Ahora, metámoslo con un tema de esta gobernación. Pues no se hace el túnel de Oriente que vale casi 1 billón de pesos. Y hay 1 billón que podríamos destinar a autopistas de la montaña que son más necesarias, más prioritarias para la competitividad y que hay estudios más serios de cómo pueden funcionar. Pasando a temas ya más locales, ¿cómo le ha parecido la administración de Alonso? Alonso, siento que ha sido un pésimo comunicador. Yo siento que esta alcaldía ha hecho algunas cosas mal hechas, ¿cierto? Siento que hay cosas evidentemente mal hechas, siento que no solucionó el problema de movilidad, siento que el tema de seguridad, aunque es un tema que depende mucho de la nación, no hubo un manejo asertivo del mismo, hay programas ahí que son muy criticables, pero siento que se han hecho grandes cosas y que el alcalde no ha sabido comunicarlas. Programas como Buen Comienzo, los jardines infantiles nuevos que se han hecho, son unas cosas maravillosas y Medellín es modelo mundial en este tema. Y ahí está la desventaja de haber seguido a Fajardo y no haber sido el primero que hizo cosas. Entonces, Alonso Salazar hizo colegios de calidad, pero a quién le importa si ya Fajardo había hecho 10, ¿cierto? Alonso Salazar hizo parque pilótica, pero a quién le importa si ya Fajardo había hecho 5 maravillosas. Entonces, creo que hay un problema de visibilización de los logros, ha sido difícil y han sido muy visibles sus errores. Y yo siento que él políticamente le apostó a ser un alcalde que se preocupaba por la seguridad y la seguridad es mejorado notablemente. Y eso lo está castigando. Yo siempre he tenido la impresión de que usted es familiar de Luis Pérez. ¿Eso es real o no? No soy familiar de Luis Pérez. Tenemos el mismo apellido. Y digamos, mi familia ha sido cercana a él porque ella estudió con mi papá en la universidad. Ambos son ingenieros administradores de la Universidad Nacional. Y ambos fueron dirigentes estudiantiles en su época. Y desde ahí viene pues como una amistad que no ha sido tanto política, sino más amistad como de viejos amigos de toda la vida. Ustedes van a ir apoyando la candidatura de Aníbal Gaviria a la alcaldía. Correcto. Y la de Fajardo a la gobernación. Correcto. ¿Hay otros candidatos que estén en este momento a la asamblea o al consejo por la ASI que vayan dentro de ese mismo grupo ideológico? Sí, o sea, la lista de la ASI tiene 15 candidatos a la asamblea, 21 candidatos al Consejo de Medellín, y como movimiento tomamos la decisión como ASI de apoyar la candidatura de Aníbal Gaviria y de Sergio Fajardo. Entonces todo el movimiento está en esa misma dinámica. Una de las críticas, por ejemplo, que se hace del apoyo a Aníbal Gaviria es que es otro partido político, que es parecido como a la alianza que está haciendo Peñalosa en Bogotá con el partido de la U. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, estoy de acuerdo con la crítica, pero la entiendo. Los partidos tienen realidades regionales que son diferentes a las realidades nacionales, primero que todo. Yo siento que Aníbal está en una tarea muy importante y solitaria de reformar el Partido Liberal desde adentro. Yo siento que él asumió el reto personal de me quedo en el Partido Liberal y logro transformar el Partido Liberal. Y en eso va. Yo creo que si sigue trabajando juiciosamente varios años puede lograr transformar ese partido. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría como grabar en la mente, en el corazón de los antioqueños y las antioqueñas para que voten por usted? Necesitamos descentralizar Antioquia, necesitamos que el desarrollo que tiene Medellín vaya a las regiones. Nosotros no podemos seguir absorbiendo la riqueza y absorbiendo también los problemas. Si no desarrollamos las regiones, Medellín no es sostenible y es lo que queremos trabajar. ¿Algún sitio web? Los que quieran acompañarnos, tenemos cuenta en Twitter, es K. Pérez Díaz, las iniciales de Carlos Andrés, K. Pérez Díaz. En Facebook, la página en Facebook es Pérez Carlos Andrés y la página de internet es carlosandrespérez.net. Y los invitamos también, tenemos una sede compartida entre más de 20 candidatos a juntas administradoras locales, a consejo y asamblea, que está ubicada a dos cuadras del Éxito del Poblado, subiendo por la calle 10, y es una casa abierta para que vengan y nos visiten y nos conozcan. Perfecto, muchas gracias a vos por la entrevista.